Créanse, allá hace años los vienen quitando el agua del río, con el dique, con... Y lamentablemente las lluvias no los ayudan, pero para negociar el agua los vamos a exponer hasta la última instancia. Y bueno, acá tengo otro compañero que también quiere expresarse de la comunidad de nosotros. Y le voy a dar la palabra un poquito a él y ya después sigo hablando yo. Bueno, buenos días. Como decía acá el dirigente de nuestra comunidad, yo soy Horacio Mayorga, soy miembro de la misma comunidad Huarpe ahí. Y sin duda estamos todos conmocionados de poder ver tantas expresiones, tanta diversidad de gente que somos conscientes que el agua es vida, que el agua no se negocia, que todo el discurso que se está manejando en relación a la mega minería es pan para un rato y hambre para toda la vida. Entonces, ser consciente de que es una tarea de todos y todas tener que defender este recurso y que es el futuro de nuestros hijos y las generaciones que vienen. No le podemos hipotecar el futuro a las futuras generaciones que tienen que seguir estando en este país. Por otro lado, nosotros, como decía Rolando, tenemos un serio problema ya desde hace muchos años con el tema del agua. Es de público conocimiento de que las comunidades también están detrás de una demanda por la restitución del territorio a través de la ley 6920. La ley provincial 6920 nos tendría que haber restituido el territorio de hace muchísimos años, del 2001, que venimos peleando por esta ley. Y todavía estamos en el calvario de no obtener respuesta, de las distintas gestiones de turno no nos han dado respuesta. Entonces seguimos siendo los inquilinos en nuestra propia casa y en la amenaza constante de particulares que se quieren meter en nuestro territorio. Y el agua, sin duda, que después es otro debate, el tema de la democratización del agua. Es otro debate que las comunidades también queremos participar y queremos juntarnos con las organizaciones acá de la provincia para ver qué vamos a hacer con esa agua que queremos defender también y quiénes la están usando y cómo se la va a trabajar de acá en más. Bueno, muchas gracias y, bueno, feliz jornada para todos. Bueno, gente, muchas gracias y esperemos que sigamos apoyando este proceso y vamos a defender el agua. ¡El agua de Mendoza no se negocia! ¡El agua de Mendoza no se negocia!